tus enseres, es lo que prefieres, son tus quehaceres. Autoproclamación de superación en tus planteles, puros pasteles, dóciles seres, de pecera eres, por la boca pereces, hablas y no creces, tú crees que mereces la pulenta. Faltan unos meses. Dime con quién anda, te diré quién eres. SHE directo desde el 29. ¿Qué pasa por Diosero? Longipea, soy posero. Tu rima no me asusta ni tu estilo pendenciero. Tirando mierda en tu letra te sientes rapero. ¿Qué pasa si no lo recuerda como pasa? SHE van tu desaire aquí en la casa. Junto al 50 el Centurí vamos a la casa. No mentalizo, lo rapeo, me teme. Seré tu fraude, peña piño. Manga de giles con rima para niño. Quedas ausente, tienes frío, artista amarillo, es sencillo rimarte, comencé, convéncete, no llegarás al estrellato, payaso, lamento decirlo, a tu golfa la beco y la embarazo, rapero chile en busca de fama. Sin motivo te derribo, te lanzo espicada y te enseño un conocido mío. Vive como mío, solo dices pío y toca desde el sonido en el rack y cuántas veces la entendió. He resistido, he crecido y aprendido que tu música es estúpido, agresivo. No es lo mío, ninguna calle recorrido. En el planeta rap no se vive como vivo, sino agradecido. Otra vez te hablo, tú el del establo, está en tu vocablo. Relinchar tanto en todos los campos, en la noche de espanto, ¿quién te espantó? Tus ruinas son mis barras, tú como otro tienes el estilo sin agalla. Me cago en tu paya, se denuncia con parte raya. Yo tapa el ron y el reventón se armó. Solo dices cosas y escondes la verdad. Ponte a pensar cuál es tu gola. A mí me da igual con tus palabrotas que no valen nada. Son pura caca, bosta, falso, falsa rima que trajiste. Juguete lo ni paso, me quedé gran pelmazo, pedazo de ave. No haga ni crea como que la ve. Una vez más, SHE la saque Pender City y la DBC. Para el run y real. Rimarte, comencé.